En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos un día más, una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es miércoles 23 de agosto. Como siempre, te acompañamos en directo hasta las 2 y en redifusión hasta las 3. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya prepara el estreno ante su afición esta temporada. El segundo partido de la Liga se disputa el domingo a las 8 en el Martínez Valero contra el Badalona. El conjunto catalán medirá a los blanquiverdes 3 días después en su estadio en la Copa del Rey. Los jugadores de la primera plantilla coinciden en una cosa. El Martínez Valero es la clave esta campaña. Si se hacen fuertes en casa, el playoff estaría asegurado, decía hoy Collantes. En todas las categorías y en segunda vez también, si en tu campo te haces fuerte y consigues muchos puntos, pues tienes ahí casi el playoff asegurado. Y luego fuera de casa puedes intentar ir a ganar, porque nosotros tenemos que ganar en todos los campos. Pero bueno, el partido que fuera de casa no se puede ganar, pues intentar conseguir un punto como el otro día. Y como te digo, si en casa estamos fuertes y fuera también vamos sacando puntos, pues así podemos estar arriba. El extremo diestro, que fue la sorpresa en el banquillo, ya que apuntaba a titular, no se sorprendió demasiado. No, porque durante la semana ya un poco, bueno, el entrenador a veces deja ver un poco a la gente que va a jugar y ya durante la semana lo pude ver. Entonces, bueno, me mentalicé un poco de intentar hacerlo lo mejor posible en el tiempo que tuviera. Eso también para el jugador es importante, ¿no? Saber y dar todo lo que tengas, si son 90-90, si son 30-30. Y bueno, como te digo, ya lo vi durante la semana y me mentalicé para el rato que me tocaba y bueno, como te digo, me encontré bien físicamente, cada vez mejor y espero, bueno, ayudar en todo lo que pueda. Hoy en el primer entrenamiento, porque esta tarde a las 6:30 vuelven, hoy hay doble sesión, ya luego jueves, viernes y sábado sesión matinal. Peris ha hecho parte del entrenamiento, con lo que no será titular, evidentemente, por dos motivos. Primero, porque todavía no está claro que vaya a llegar al 100%. Y aunque llegase, evidentemente, físicamente al 100% no va a estar. Y el técnico está confiando plenamente en Adrián. Poco va a modificar el equipo, sin duda, después del empate a cero y sobre todo de medio campo hacia atrás. Si acaso la posibilidad de la vuelta de Collantes, por aquello de que el Martínez Valero, pues sí podría ser una buena fórmula para jugar con dos extremos, teniendo en cuenta las amplias dimensiones del terreno de juego. Aunque ya sabemos que a Mir le gusta jugar con un extremo y otro más interior, es decir, no con dos extremos puros. Hoy Tequio se ha retirado con molestias, pero por precaución, porque esta tarde hay entrenamiento. Salvo Edu Albácar, que también se retiró antes de tiempo, que estará, le faltan unas 3 semanas para estar al 100%, pues el resto a disposición del técnico. Excluimos a Liberto, que se encuentra en la misma situación de tira y afloja. El club pendiente de elegir, si es que elige, una de las dos ofertas que tiene encima de la mesa. Y a nivel institucional, destacar que hoy en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la convocatoria se ha hecho pública, se ha publicado la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se va a celebrar el lunes 25 de septiembre a las 7 de la tarde, donde se someterá a aprobación un aumento de capital social de 17 millones de euros, como ya adelantó hace unos días, la semana pasada, el presidente del Elche, Diego García, en estos micrófonos. Luego damos los datos de esa doble ampliación de capital, que se someterá, evidentemente, a aprobación de los accionistas. Veremos si sale o no adelante. Todo dependerá del voto de la fundación. Una pausa y entramos ya con protagonistas. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Inscríbelo ya para esta temporada en la Liga Aprofut 7, en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Solo jugando aquí podrás participar en la próxima edición del Torneo Nacional de Fútbol 7, representando a Elche. Torneo clasificatorio para la Champions League Amateur, organizado por la Federación Europea de Minifútbol. Solicita información llamando al 626-761-383 o en la web www.ligaumh.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Aquí estamos en el 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. También nos puedes ver y escuchar en Teleelche, en la TDT, en la gran pantalla y, por supuesto, pues vernos o escucharnos a través de varias plataformas y posibilidades de nuestro portal multimedia teleelch.es, en la web, de nuestra app Teleelch y también de la aplicación TuneIn Radio. Buscas Teleelch Radio Marca y ahí nos puedes escuchar también en TuneIn. Esta mañana la plantilla ha vuelto a los entrenamientos para preparar el segundo partido de liga, que va a ser el estreno en casa esta temporada 2017-2018. Un estreno evidentemente agridulce por la categoría que es, porque en el Martínez Valero hacía 18 años, desde el siglo pasado, que no se vivía un partido de segunda división B. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si el equipo en casa se hace fuerte, que es lo que vienen diciendo todos los futbolistas, que ahí es donde hay que marcar las diferencias, porque fuera de casa se van a sacar puntos, pero en el estadio, sobre todo por sus dimensiones, entre que el equipo tiene más metros y los rivales pueden venir, bueno, pues un poco amedrentados precisamente por esa amplitud de estadio. No es lo mismo encerrarse en un campo de 7.000 metros cuadrados o menos que en uno de 7.700 metros cuadrados como el Martínez Valero. Encerrarse es mucho más fácil en un campo pequeño que en un campo grande. Vamos a ver si ahí el Elche puede marcar la diferencia, como también, para mí, la otra diferencia está en ese fondo de armario que vengo diciendo desde hace unas semanas, ¿no? Que ahí es donde el Elche tiene que aprovechar. El que cuenta con más presupuesto, es una plantilla mucho más profesionalizada que muchos de los rivales, y ahí, mientras otros rivales llegan justitos con un 11 tipo y poco más, el banquillo del Elche el otro día, pues veíamos, por ejemplo, a Collantes, el hombre que ha salido hoy a rueda de prensa. Hoy, por cierto, en el entrenamiento hemos visto cómo Peris ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, es decir, que todavía no está al 100%, está saliendo de esa lesión, y las lesiones musculares con recaída son muy traicioneras, por tanto, entre eso y que Mir está muy contento con Adrián, pues no va a haber modificaciones en el once titular, si acaso, quizás la entrada de Collantes. Empezamos preguntándole al extremo si el punto en Sabadell les dejó contentos o les queda la sensación de que pudieron traerse los tres. Sí, bueno, yo creo que eso, el equipo ha trabajado bien, un punto fuera de casa no es malo, pero bueno, yo creo que de todas formas el equipo prácticamente es nuevo, falta un poco de conocernos mejor, de adaptarnos un poco también a la categoría. Pero bueno, yo creo que el equipo hizo buen trabajo y creo que individualmente podemos dar bastante más de lo que hicimos en Sabadell. Y bueno, acabamos de empezar la liga y seguro que poco a poco vamos a ir mejorando mucho más. Sobre su suplencia, ¿qué opinión tiene? Una decisión del entrenador y bueno, estamos empezando, también hay que ponerse físicamente bien, también llegué una semana más tarde que el resto de mis compañeros, y bueno, bien, la verdad es que cuando salí me encontré bastante bien, siempre cuesta salir del banquillo porque bueno, tienes que entrar en el ritmo del partido y siempre cuesta algunos minutos, pero bien, me estoy encontrando bastante bien físicamente y bueno, entrenando fuerte y espero ayudar al equipo en todo lo que pueda. ¿Fue para él una sorpresa el no ser titular? Desde luego para el resto yo creo que sí, sobre todo porque veíamos que en todos los partidos de pretemporada Mir no rotaba demasiado en el equipo de la primera parte y ponía un equipo muy parecido al que vimos frente al Sabadell, y además a él se le veía bien. ¿Para él fue una sorpresa? No, porque durante la semana ya un poco, bueno, el entrenador a veces deja ver un poco a la gente que va a jugar y ya durante la semana lo pude ver. Entonces, bueno, me mentalicé un poco de intentar hacerlo lo mejor posible en el tiempo que tuviera. Eso también para el jugador es importante, ¿no? Saber y dar todo lo que tengas, si son 90-90, si son 30-30. Y bueno, como te digo, ya lo vi durante la semana y me mentalicé para el rato que me tocaba y bueno, como te digo, me encontré bien físicamente, cada vez mejor y espero, bueno, ayudar en todo lo que pueda. Un futbolista que viene de segunda división y que también ha jugado en primera división. Bueno, pues en su primer partido en segunda B es suplente. Evidentemente no tiene que ser plato de buen agrado, pero lo acepta como se tiene que aceptar, con profesionalidad, y lo que tiene que hacer es apretar los dientes. Para él, en la Nova Creualta, ¿qué faltó para ganar? Sí, bueno, el partido del otro día no fue malo. El equipo defensivamente estuvo bastante bien, nos crearon pocas ocasiones. Y eso en segunda vez también es muy importante, ¿no? Que el equipo no encaje goles, yo creo que es lo principal. Quizá, bueno, nos faltó un poco soltando un poco más, bueno, ser un poco más atrevido, que también, como te digo, el primer partido también cuesta, un equipo prácticamente nuevo, y eso, bueno, llevará algunas semanas. Pero tenemos muchas ganas esta semana ya empezar ganando el primer partido en casa, que la gente venga, que disfrute, que esté contenta con su equipo, y bueno, y deseando que llegue el partido del domingo. Por la condición de favorito que tiene el Elche Club de Fútbol, ¿cree que esto les va a plantear más dificultades en los terrenos de juego? Sí, está claro que también, bueno, va siempre con esa condición de que eres favorito, de que tienes que estar arriba, y los equipos también ya, bueno, no sé si fue, si pasó el otro día, pero lo tenemos que esperar, que se encierren atrás, que nos esperen, que intenten jugarnos a la contra. Pero está claro que nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros, hacer nuestro juego, de que cada uno dé su 100%, su mejor versión. Y si nosotros estamos bien, pues tenemos que, no tenemos que preocuparnos del rival. Pues es evidentemente una buena teoría. Hay que estar bien. Y anda preocupado por la falta de gol. Hombre, yo sé que esto es una exageración, porque estamos solo en la primera jornada. Y el problema del equipo no parece este año un problema de falta de gol. Pero bueno, es cierto que el Elche no marcó, como tampoco marcaron pues más de la mitad de los equipos. En esta jornada se quedaron muchos a cero. Pero para él, desde luego, el problema no va a estar arriba. Sí, bueno, yo creo que funcionará seguro, porque todos los jugadores que estamos ahí arriba siempre hemos metido goles en los equipos que hemos estado. Y como te digo, es cuestión de tiempo y, bueno, de ponernos bien físicamente, del equipo se conjunte un poco, porque hay mucha gente nueva. Pero bueno, hay que estar tranquilo, que principalmente que el equipo defienda bien. Y arriba, bueno, yo creo que con el equipo que tenemos seguro que vamos a hacer goles, vamos a crear ocasiones y vamos a ganar muchos partidos. ¿El llevar la etiqueta de favorito es un hándicap? Hombre, vas con esa dificultad de que el equipo rival, pues seguramente que en muchos partidos te espera atrás. Pero bueno, intentar nosotros hacer nuestro juego, centrarnos en nosotros mismos, jugar como estamos jugando con el balón, intentando llegar. Y bueno, aquí tenemos en nuestro campo un campo bastante grande, con muchos espacios, que aunque los equipos se encierren, si le sabemos jugar vamos a tener muchas ocasiones, ¿no? Y como te digo, si nosotros estamos bien y cada jugador da el 100%, vamos a ganar muchos partidos. Pues ojalá que sea verdad, porque desde luego el Martínez Valero va a tener mucha importancia este año. Es precisamente esa la siguiente pregunta: ¿qué importancia para él iba a tener el estadio blanquiverde? Bueno, en todas las categorías y en segunda B también, si en tu campo te haces fuerte y consigues muchos puntos, pues tienes ahí casi el playoff asegurado, y luego fuera de casa puedes intentar ir a ganar, porque nosotros tenemos que ganar en todos los campos. Pero bueno, el partido que fuera de casa no se puede ganar, pues intentar conseguir un punto como el otro día. Y como te digo, si en casa estamos fuertes y fuera también vamos sacando puntos, pues así podemos estar arriba. Y desde luego, si a un futbolista específico le encanta unas dimensiones como las del Martínez Valero, comparadas con otros campos mucho más pequeños que se van a encontrar, donde van a ser auténticas ratoneras, pues son los extremos. Para los extremos, desde luego, es una ventaja jugar en un campo como el Martínez Valero. Sí, una ventaja, una alegría también, porque jugar cada domingo, bueno, cada dos domingos en un campo con estas dimensiones, donde tienes espacio para correr, donde tienes, bueno, tiempo de controlar la pelota, para mí, por lo menos, me viene muy bien. Y, bueno, intentar eso cuando juguemos aquí en casa, pues con el campo que tenemos y con la afición que tenemos y la gente que va a venir seguro a apoyarnos, pues intentar lo primero disfrutar, y si disfrutamos del juego seguramente los resultados van a ser buenos. Y aunque a Vicente Mir, y él ya lo ha reconocido públicamente, le gusta más jugar con un extremo y con un hombre que tire hacia el interior, es decir, no con dos extremos puros, ¿piensa que en casa, por las dimensiones, sí podría jugar con dos extremos? Bueno, ya depende, son, bueno, cosas que el entrenador es el que decide hacerla o no. Y está claro que bueno, que si tienes un extremo abierto y otro cerrado, pues te beneficia en parte de una faceta del juego. Y eso se irá viendo dependiendo también de los resultados. Si la cosa va bien, pues se repetirán ese tipo de jugador, y si no, pues habrá que cambiar, supongo. La verdad es que ahora mismo yo creo que la única duda que se puede plantear Mir, si Collantes está esta semana fuerte y a tope, sería meter a Collantes y ver si jugar de nuevo con Javi Flores en la izquierda o con Iván Sánchez y hacerlo con dos extremos puros. Bueno, hay bendito problema, ¿no? Que le sobren jugadores, porque eso significa que el banquillo aprieta y que hay fondo de armario, que es lo que decíamos que esta temporada puede marcar las diferencias. Luego también estaremos pendientes de Benja. Sobre Benja hay puestas y depositadas muchas esperanzas en forma de goles, ¿no? Marcó 26 la temporada pasada con la Cultural Leonesa. Pero el otro día fue el primer cambio. De hecho, metió a Collantes y quitó a al propio Benja, no estuvo cómodo, no contactó con el balón. Y bueno, pues habrá que ver si le sigue dando la alternativa este domingo o hombres como Sorikawa, como el propio Lolo Pla, pueden tener su oportunidad de salida. Insisto, bendito problema, ¿no? El tener cuatro delanteros y tener que o tener dudas, ¿no?, de a quién pones. Yo creo que los jugadores seguramente muchas veces son los que se ponen y se quitan con su trabajo en los entrenamientos. No vale vivir de rentas, y creo que con Vicente Mir mucho menos, y por mucho que marcara 26 goles, si no está físicamente a tope o mentalmente, pues tendrá que esperar su oportunidad. De todas formas, también digo una cosa, por un partido que no te haya salido bien, pues porque no haya habido un juego fluido, no le hayan llegado balones, tampoco creo que sea como para que lo pague, ¿no? Pero bueno, ahí están las posibilidades que tiene Vicente Mir, que son bastantes. Sobre el Badalona, ¿qué referencias tienen? De momento poco, porque todavía no hemos visto el vídeo. Normalmente lo vemos un par de días antes del partido. Yo sí que conozco un par de jugadores tres que han sido compañeros míos, como Juan Josier, creo que Tony Lao, que jugaron conmigo en Sabadell, que son dos mediocentros. Y a ellos los conozco un poco. Los demás todavía, bueno, falta todavía semana y quedan días para el partido y lo iremos viendo cada día. También le preguntábamos a Collo antes si había formado una idea ya clara de cuáles son, bajo su punto de vista, los candidatos a luchar por el playoff para clasificarse por la liguilla de ascenso con el Elche. Una cosa es los nombres, la historia, los recién descendidos, y otra, ya vas viendo las plantillas conforme se van formando en la pretemporada, la primera jornada, aunque no te dice mucho, y le preguntamos para él quiénes son los favoritos. Bueno, habrá que esperar, yo creo que por lo menos 12-15 partidos, porque hay equipos que empiezan muy fuerte, que ganan los primeros partidos y luego dan un bajón. Pero yo creo que, bueno, que al final las plantillas y los presupuestos están para algo, y cuando pasen 10-12 partidos, los equipos que a priori tienen que estar arriba, yo creo que estarán. Y el Elche estará, porque es un equipo con esa etiqueta, que es una realidad que se ha hecho para luchar desde el primer minuto del primer partido por el ascenso, y eso lo tienen todos claros. Yo creo que vienes con la idea esa de intentar quedar primero para poder ascender más fácilmente, ¿no? Porque igualmente es complicado. Pero vienes con eso, vienes con la mentalidad de que tienes que ganar toda la semana, con esa idea, con esa presión. Y yo creo que, bueno, tampoco hay que pensar mucho en eso, sino jugar, intentar hacerlo bien, dar el 100%, y si lo hacemos, seguro que las victorias llegan, pero tampoco comerse la cabeza con esa idea. Ficharon con la idea de quedar primeros y ganar cada semana, pero tampoco deben estar pensándolo todos los días. Yo creo que esa es una buena teoría. Y en cuanto a los aficionados, recordemos que se han superado ya los 6.000 abonados, que se espera llegar a los 7.000, que cuando se presentó la campaña de abonos, pues muchos se reían y pensaban que era una cifra utópica, irrealizable. Pues no se está tan lejos, sobre todo si el equipo gana este domingo y anima todavía más al personal. ¿Qué le parece? Sí, nos hace mucha ilusión. Yo creo que, bueno, que la gente se haga socia, que quieran venir a vernos todos los domingos. Está claro que nosotros también tenemos una parte importante en eso, ¿no? En que ellos se hagan socia, que ellos vengan. Tenemos que, bueno, que darle buen juego, que ganar partido, que estar arriba. Y si hacemos eso, la gente seguro se va a animar y ya parte de la categoría, segunda o segunda B, la gente lo que quiere es ver buen fútbol, que su equipo gane. Yo creo que eso es lo principal, y nosotros pues tenemos que empezar esta semana ya ganando para que la gente se anime y venga todos los domingos. Sí, yo creo que, bueno, ya conozco el campo de otros años y siempre que he venido había mucha gente, había mucha animación, y yo creo que este año la gente va a disfrutar. Y nosotros vamos a sentir el apoyo de la grada, seguro. Y la última, le preguntamos si esperaba que el Martínez Valero algún día esta temporada, algún partido, registre pues un lleno total como el que él vio cuando vino aquí con el Granada. Y para él fue un día precioso, porque el estadio se llenó, pero él fue el que se llevó la alegría, él y el Granada. De infausto recuerdo para la afición blanquiverde. Él, lógicamente, no tenía ninguna culpa. Él estaba haciendo su trabajo y además lo hizo bien aquella temporada. Ojalá. Yo creo que si nosotros conseguimos estar arriba y jugamos un playoff de ascenso, yo creo que la gente va a venir, y no sé si se llenará el campo como el año del playoff de primera división, pero seguro que la gente cuando, bueno, cuando vea que el equipo juega y vea que estamos ahí arriba a punto de, con posibilidad de subir, yo creo que la gente se va a animar y el campo seguro que se va a llenar. Pues ojalá no se equivoque un futbolista que tiene una vasta experiencia desde que pues empezó allá por el año 2001-2002 en Segunda División B con el Honda, aunque es nacido en San Fernando, es gaditano, pero a los 18 años ya empezó a jugar en Segunda División B en el Honda. Luego pasó al Palamós, donde también jugó en Segunda División B y ya jugó 29 partidos. Fichó por el Racing de Santander en Primera División, pero no jugó. Jugó en el filial, en el Racing B, esa campaña jugó 37 partidos. Y eso le valió su plaza en Primera División. La siguiente campaña, en la 2004-2005, estuvo en Primera División con el Racing de Santander, pero tampoco cuajó y se marchó al Rayo Vallecano. Y allí estuvo muchísimas temporadas. Creo que estuvo 7 temporadas en el Rayo Vallecano, 4 en Segunda División B y 2 en Segunda A. Luego firmó por el Granada. En Segunda B consiguió las mieles del ascenso. Luego en el Cartagena, en el Sabadell 3 años, en el Alcorcón 2 años, en el UCAM de Murcia la pasada temporada. Y ahora en las filas del Elche Club de Fútbol. Acumula la friolera de 476 partidos entre Segunda y Segunda División B. Y ha marcado en esos 476 partidos 66 goles. Su mejor temporada fue en el Rayo Vallecano en la campaña hace 10 años, en la 2007-2008, en Segunda B, donde llegó a marcar 12 goles. Tiene mérito porque es un extremo. Evidentemente ya no está... imagino yo, ojalá me equivoque, en el mejor momento de su carrera, a sus 34 años, pero el que tuvo retuvo y lo que hemos visto en esta pretemporada es que sigue teniendo esa chispa de velocidad, posiblemente haya perdido ya con la edad resistencia, pero esa punta de velocidad y sobre todo el golpeo, el poner bien el balón cuando llega a línea de fondo, pues creo que va a ser un jugador importante, ojalá no me equivoque. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en www.futcoach10.es. FUTCOACH 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. En Elche, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, front assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, y para rematar y nunca mejor dicho la información del Elche Club de Fútbol, hablamos del tema institucional. Como os comentaba al principio del programa, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se va a celebrar el lunes 25 de septiembre a las 7 de la tarde, pues en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, donde hay varios puntos del día y además tremendamente importantes, porque el Elche se está jugando su presente y sobre todo su futuro. Recordemos que en la Junta de Acreedores se aprobó por parte del juez una ampliación de capital, pero ahora tiene que quedar ratificada y dar luz verde por parte de los accionistas, con esa situación ciertamente beligerante, el pulso que mantiene el Instituto Valenciano de Finanzas, que tiene el porcentaje del 54% del crédito de las acciones, y la Fundación, que es la que en teoría debería ser el brazo ejecutor del IVF, pero que está mucho más al lado del actual Consejo de Administración. Por eso veremos al final qué va a pasar. Ya el presidente del Elche decía la semana pasada que estaban intentando llegar a un acuerdo para limar asperezas y que habían mandado una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Bueno, pues aparte de que en el primer punto se leerá el informe general de la situación de la entidad tras la aprobación del convenio de acreedores, el segundo punto será el aumento de capital social por compensación de créditos resultantes de esa aprobación del convenio del concurso de acreedores, del que el juez de lo mercantil número 3 dio luz verde. Estamos hablando de una cantidad de 15.666.729,60 euros, con la emisión de 4.895.853 nuevas acciones de un valor nominal de 3,20 euros cada uno. Y también en el tercer punto se solicitará un aumento de capital social por compensación de créditos resultantes de aportaciones dinerarias en la cifra de 1.381.718,40 euros, que serían otras 431.787 nuevas acciones de un valor nominal también de 3,20, con lo que estaremos hablando de una ampliación de capital, como ya adelantó la semana pasada, el miércoles concretamente, aquí en estos micrófonos el presidente, una ampliación de capital que iría por encima de los 17 millones, si saliese adelante. Eso unido a los 3 millones que ahora mismo tiene el club como capital social, estaremos hablando de 20 millones de capital social. Bueno, eso, como digo, será la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la tarde del lunes 25 de septiembre. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como os he estado comentando a lo largo también de esta semana, hay un torneo de fútbol 7, uno de los más potentes de la provincia, que ya está en marcha las inscripciones y además con novedades muy importantes que salpican ya no solo en el territorio local, sino el nacional, el internacional. ¿Y esto cómo es? Pues lo vamos a explicar rápidamente. Para ello está con nosotros el responsable y organizador de esta liga de Fútbol 7, Aprofut 7, que está cogiendo pues mucho arraigo en nuestra ciudad en los últimos años y que se celebra en los campos de fútbol de la Universidad Miguel Hernández. Carlos Cerdá, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, lo primero, que ya los equipos que quieran inscribirse, tanto los que habitualmente en los últimos años están participando en primera y segunda división, como los que estén participando en otros campeonatos o de nueva creación, ya se pueden inscribir, ¿no? Sí, ya está el plazo de inscripciones abiertos, ya están llamando a los equipos. Estamos a menos de un mes para que comience la competición y bueno, es el momento de que ya empezar a tenerlo todo atado. Voy a dar las referencias para los que queráis más información de este torneo que se lleva celebrando ya, Carlos, ¿cuántos años? Pues creo que vamos a arrancar la quinta temporada. La quinta temporada. Y la verdad es que por la organización, por las instalaciones, por cómo se hacen las cosas, os puedo decir que es un torneo top, como se suele decir en el mundo del fútbol, que puso tan de moda Mourinho. Las inscripciones se pueden hacer llamando a este teléfono 626-761-383. También en la web www.ligaumh.com o incluso también a este correo info@aprofut7, como suena, aprofut7.com. Pero es que además habéis llegado a acuerdos, varios convenios de colaboración que creo que van a reportar muchas satisfacciones para este campeonato, ¿no? Y para la ciudad, si Dios quiere. Sí, nos hemos anexionado hace nada a la Asociación Española de Minifútbol, una asociación que viene pisando muy fuerte, que bueno, pues no en vano el grupo MediaPro, Gol Televisión, ha apostado también por ellos para retransmitir sus torneos a nivel nacional. Y creo que es un impulso importante para un equipo que salga de la liga, pero que va a representar a la ciudad, no se va a llamar... pues no sé, Tele El Radio o Patata Radio Marca. Paco, sí. Exacto, se va a llamar Elche Club de Fútbol 7. No obstante, pues lógicamente, para hablar de firmas, sabemos que en las equipaciones siempre podrá haber alguna firma, estamos abiertos a patrocinio, esto cuesta una pasta y bueno, pero, siempre estamos abiertos. Pero vamos por partes. Sí. Esto significa que un equipo, me imagino que será el más fuerte del campeonato, vaya a tener la oportunidad de participar en un torneo nacional. En un torneo nacional, se organiza año tras año, aún no está designada la sede por parte de la asociación, supongo que en breve saldrá la sede en la que se va a disputar el torneo. A partir de que nosotros también somos asociados, podremos solicitar ser sede una de estas temporadas. Uh-huh. Y sí, un equipo salido de la liga será el... Sí, el que participe en este torneo nacional. Y el que en ese torneo quede campeón pasará a jugar un campeonato que es la Europa League Amateur. La Champions, sí. La Champions, exacto. La Europa League, no, la Champions League Amateur, ¿no? Sí. Asimismo, pues la Asociación Española de Minifútbol está englobada dentro de la European Mini Football Federation, que es quizá lo más similar a la UEFA para los equipos profesionales. Uh-huh. Esta asociación toca todos los palos, porque genera partidos internacionales a nivel selecciones, a nivel clubes, y en ese nacional que se dispute a final de temporada, el equipo que venza, si bien es muy difícil hacerlo, porque claro, solo puede ganar uno y van de todas las provincias, el equipo que venza saldrá a disputar la Champions. Asimismo, aún no lo hemos comentado, pero asimismo, de entre todos los jugadores que disputan el Nacional, uh-huh, hay un entrenador pues que ha estado... Hay entrenadores profesionales que van a coger jugadores para una selección nacional amateur. Uh-huh. O sea, y tengo fe en que un equipo salido del Che, con lo competitivos que son los equipos salidos del Che, den una buena alegría a la ciudad. Bueno, pues ahí está ese caramelo, desde luego, para todos los que cada fin de semana pues participan en este torneo organizado por Aprofut 7, que es para pasarlo bien, para disfrutar en primera, en segunda división, y me imagino que igual se hace otra categoría si son, si hay demanda de equipos, ¿no? Sí, vamos a abrir más grupos, porque en estos momentos demanda hay. Vamos a ver si como mínimo conseguimos lanzar otra división más. Vamos a ver cómo podemos formular todo esto para que los equipos, sabes tú que hay muchos equipos con problemas de horario, entonces bueno, vamos a lanzar tres tipos de horario, vamos a ver si hacemos una primera, segunda, tercera, si hacemos confederaciones y luego en formato playoff buscamos el campeón. Lo importante es que todos los equipos disfruten, que todos los jugadores estén cómodos en una franja horaria que les sea grata. Sí, porque estamos hablando de que los sábados por la mañana, sábados por la tarde, incluso domingos, la posibilidad de jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a intentarlo. Bueno, pues recuerdo, primero hay que disputar el campeonato, que ya de por sí está fenomenal. Cada fin de semana pues disfrutar con tu equipo y con los amigos. Y luego la posibilidad de que bueno, el equipo que quede campeón tiene la posibilidad de disputar ese nacional. Y luego ya veremos si salen las cosas bien. Recuerdo las posibilidades para toda la información a este teléfono 626-761-383 y en la web www.ligaumh.com. Además creo, aunque nos quedamos sin tiempo, pero que también habéis llegado a un acuerdo con la Liga de Fútbol Sala, ¿no? Sí, estuvimos hablando hace un par de semanas, Rubén Maestre, el organizador de la Liga de Fútbol Sala, y yo para hacer un acuerdo de colaboración y vamos a intentar pues que todos los jugadores, tanto de fútbol sala como de fútbol 7, como niños, proyectos que queremos hacer juntos, pues se beneficien de muchas ventajas que podamos aportar. Todos sabemos que la unión hace la fuerza y en este sentido, pues a nivel unión, pues creo que es una gran unión la que tenemos entre el Elche, entre la Liga Local de Elche Fútbol Sala y la nuestra. Así es que muchos agradecimientos a Rubén por tendernos la mano también. Sinergias, que se suele llamar la unión, sí, que evidentemente da la fuerza. Pues Carlos, que os vaya fenomenal con estas nuevas novedades y a ver si son muchos los equipos los que tenéis esta temporada. Muchísimas gracias, seguro que sí. Aquí lo vamos a dejar, como siempre ha sido un verdadero placer. Mañana os espero en una nueva edición de Elche en Punta. Simplemente agradeceros, como siempre, que nos hayáis elegido y que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.